Mirando mis ojos siempre yo, velando que tú te sueltes y sé que esto no va a llegar lejos. ¿Qué va a pasar si no tenemos miedo? Tú, mirando mis ojos siempre yo, velando que tú te sueltes y sé que esto no va a llegar lejos. ¿Qué va a pasar si no tenemos miedo? Dale, vamos a matarnos en la raya, combo. Vamos a matarnos en la raya, perra. Vamos a matarnos en la raya, perro. Tiene dos strikes, uno más y se poncha. ¡Vamos!